cada texto que vamos a leer, en cada versículo que vamos a estar, Señor, meditando, en cada historia bíblica, Señor, esto sea poderoso, Padre, para impactar nuestro corazón, para cambiar nuestros pensamientos, para cambiar nuestros paradigmas, Señor, para cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, Señor, y darnos herramientas, Padre, para vivir una vida, Padre, de bendición, una vida, Padre, feliz, una vida contigo, Señor, una vida de oración que te agrade, Padre. En el nombre de Cristo te damos muchas gracias, Padre, en esta hora. Amén, Señor, y amén, aleluya. Amén, hermano. Dígale al hermano, a la hermana que tiene al lado, dígale, si no vives para servir, no sirves para vivir. Y señálelo así, mirándolo a los ojos, dígale, usted nació para servir a Dios, hermano. Usted nació para servir al Señor. Aleluya. Bueno, tomen su asiento todos, por favor, en esta hora, tomen su asiento. Estamos ayunando esta mañana, amén. ¿Cuántos están ayunando esta mañana? A ver, denme la mano arriba, el que esté ayunando esta mañana. Bueno, muy bien. Estamos buscando de Dios esta mañana. Estamos poniendo en la presencia de nuestras vidas, nuestras necesidades y pidiendo que Él nos liberte, que Él nos ayude, que Él nos bendiga en este tiempo de ayuno. Estamos hablando del título Semillas de Vida, amén, hermano. Estamos respondiendo a las preguntas: ¿por qué ministrar a los niños? ¿Por qué un ministerio infantil en la iglesia? ¿Por qué será que nosotros como iglesia, pero también usted como padre, como madre, como abuelo, como tío, como hermano, como, bueno, amigo de un niño, debe pensar en evangelizar a ese niño, en enseñarle la palabra a ese niño, a esa niña? ¿Por qué es importante que involucremos a los niños en el ministerio del Señor, en el ministerio de la iglesia, cierto? Esa es la pregunta que hemos estado respondiendo desde la semana pasada. Y entonces estamos haciendo esto con el objeto de darle la importancia de vida a los niños y a las niñas en la iglesia. Y también de darle la importancia de vida al ministerio infantil dentro de la iglesia. Amén, hermano. Hace 8 días entonces comenzamos. Y permítame hacerle un breve repaso de lo que vimos en la reunión pasada, por si alguien no vino, por si ya se lo olvidó, por lo que sea, para que se sitúe usted ahí en el contexto, ¿verdad? Entonces nos preguntamos, ¿por qué ministrar niños? ¿Por qué ganar niños para Cristo, discipularlos? ¿Por qué involucrarlos en el ministerio? La primera respuesta a eso era, porque Dios lo manda. Amén. Y estuvimos leyendo varios textos, pero el texto central de esa respuesta es que Dios, Jesucristo dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Amén, hermano. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Esto fue porque los discípulos venían y estaban la gente trayendo mejor niños a Jesús, y los discípulos despreciaban a esas personas que los traían y despreciaban a los mismos niños, y Jesús se indignó contra ellos y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es que, hermano, el reino de los cielos. No que por ser niños ya son salvos, ¿verdad? Sino que de las personas que son como ellos, de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Y esa razón es suficiente. Él nos mandó ministrar niños. Él nos mandó traer niños a Él. Él nos mandó que discipuláramos los niños y que tuviéramos un ministerio con los niños. Pero también, y después vimos, el texto es porque los niños tienen una promesa de Dios, ¿verdad? Porque los niños tienen promesa. Y vimos una promesa en Proverbios, capítulo 22, el verso 6. Y la promesa dice, educad, ¿cierto? Instruid al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué, hermano? No se apartará de él, ¿cierto? Y allí vimos la importancia, queridos, de sembrar en nuestros niños y niñas, de sembrarles oración, de sembrarles ejemplo de vida cristiana, de sembrarles palabra en sus vidas, dedicar tiempo a ellos en su vida espiritual, ¿no? Y tenemos la promesa de Dios de que cuando los niños crezcan, ellos van a tener esas enseñanzas, esas semillas que en algún momento de su vida van a florecer, ¿no? Y vamos a librar a nuestros niños y a nuestras niñas de muchos dolores de cabeza en la vida, muchas cosas que a nosotros nos tocó vivir, pero que podemos evitarles a ellos solo con el hecho de sembrarle la palabra de Dios en su corazón, de dedicarle tiempo a ellos en su formación espiritual. Amén, hermano. Bien. Y vamos a continuar en este ayuno entonces, hablando acerca de eso. ¿Por qué ministrar niños? ¿Por qué tenemos que dedicarnos un ministerio infantil aquí en la iglesia, en el hogar? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Entonces, además de esas razones que le di, la tercera razón sería porque Dios, hermano, usa a los niños. Porque los niños pueden ser instrumentos en las manos de Dios. Porque Dios puede usar cualquier persona, desde un niño hasta una persona de la tercera edad, Dios puede usar a cualquiera, Dios usa a los niños. Y en la escritura tenemos varios ejemplos de niños siendo usados por Dios para cumplir propósitos. El primero de ellos es Joás, hermano. Si usted abre su Biblia conmigo en Segundo de Crónicas, capítulo 24, va a encontrar la historia del rey Joás, segundo libro de Crónicas, capítulo 24. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24. Búsquelo, por favor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 24. Amén, segundo libro, segundo de Crónicas, digo, capítulo 24. Van a leer conmigo esos versículos, dice allí, de 7 años era Joás, segundo de Crónicas 24:1. De 7 años era Joás. ¿Cuántos años tenía? 7 años. Imagínese, 7 años nada más. Subraye eso, que es un dato muy importante ahí. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba. Y mire lo bello, lo precioso, el verso 2 ahí cuando dice: E hizo Joás lo recto. Aquí tenemos un niño que Dios está usando, un niño que está viviendo para Dios, un niño que se está entregando al Señor, dice: E hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová, lo recto ante los ojos de Jehová, luego todos los días de Joaida el sacerdote, todos los días de Joaida el sacerdote. Por favor, no vaya a olvidar ese detalle ahí, porque él tuvo un tutor. Él tuvo un mentor, él tuvo un guía espiritual, una luz en su camino, que fue, como bien lo dice ahí el texto, Joaida, el sacerdote Joaida. Ahora, en Segundo de Reyes, ¿cierto? No voy a perder ahí Crónicas, pero venga a Segundo de Reyes, el capítulo 12 nos va a hablar del mismo rey, una historia paralela a esta. Segunda de Reyes, capítulo 12. Segunda de Reyes, capítulo 12, el verso 3. Nos dice cómo fue que este rey, este niño, cómo fue usado por Dios este niño. ¿Para qué fue usado por Dios este niño que entregó su vida a él? Segundo de Reyes, capítulo 12, el verso 3. O el verso 2 también, si quiere leerlo. Dice: Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová, dice, todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joaida. De nuevo, subraye ese texto ahí, porque esto es importante, muy importante para algo que vamos a ver más adelante. Pero dice, todos los días que le dirigió el sacerdote Joaida. Y en el verso 3 nos dice, ¿Cómo fue que Dios lo usó? ¿Para qué lo usó Dios? ¿Qué fue lo que hizo este niño que nos dice el texto que estaba haciendo lo recto a los ojos del Señor? Dice, con todo esto, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, hermano. ¿Ah? Entonces, Israel estaba inundado de una idolatría tremenda. Se adoraba ídolos, se practicaban, bueno, hechicerías, un montón de abominaciones. Pero cuando este muchacho subió, él quiso hacer las cosas bien. Este niño subió, quiso hacer las cosas bien, de tal modo que el historiador nos dice allí que él hizo lo recto a los ojos del Señor. Pero hubo algo que no hizo, hubo algo que dejó, ¿no? Como que una ventana abierta, una puerta abierta ahí. Y es que no quitó los lugares altos, que era un lugar alto. Haga cuenta lo que hoy vemos como el cerro de Monserrate, el cerro de Guadalupe, Eso es un lugar alto. Allí un sitio de idolatría en una montaña, en un sitio alto. Bueno, de esos en Israel había muchos. Situaban altares en las montañas y allá en las montañas iban a adorar y a sacrificar cosas a los ídolos. Una actitud abominable y de idolatría, Y no lo quitó, ¿por qué no lo quitó? No sabemos. No, tal vez quería agradar a la gente, tal vez tuvo miedo de la gente y era ya una costumbre arraigada ahí en el pueblo y él no quiso quitarla. Dejó eso allí, Pero emprendió una reforma al templo. El templo estaba destruido, el templo estaba vuelto una nada, diríamos nosotros. Entonces él dijo, bueno, vamos a arreglar este templo de Dios para que la gente tenga un lugar donde venir a adorar a Dios. ¡Qué cosa linda! Como Dios está usando a un niño, querido hermano, de 7 años. Y todo fue así. Los lugares altos seguían así. El pueblo sacrificando a los ídolos y esas cosas. El templo restaurándose. Pero algo sucedió. Y es aquí donde quiero que usted esté muy atento. Segundo de Crónicas, el capítulo 24, vuelva ya, por favor. Segundo de Crónicas, capítulo 24, el versículo 15. El versículo 15, segundo de Crónicas 24, 15. Mas Joaida envejeció. Joaida envejeció, hermano. Y dice, y murió lleno de días. Recuerda quién era Joaida, ¿no? El sacerdote, el que le dirigió, el mentor, ese era Joaida. Y dice que murió de 130 años de edad. Y esto marcó, hermano, la vida de Joaida. Se puede decir entonces que, perdón, la vida de Joás. Se puede decir que Joás fue uno antes de Joaida, el sacerdote, y otro totalmente distinto después de Joaida, el sacerdote. Totalmente distinto. Dice el verso 16. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho mucho bien en Israel, para Dios y para su casa. Verso 17. Muerto Joaida, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Murió su mentor, murió su guía, murió su tutor. Y una vez muerto, vinieron los líderes de la nación, del país, y se pusieron a su disposición y empezaron a darle malos consejos a Joás. Es lo que quiere decir allí el verso 17 cuando dice, y el rey los oyó. Es decir, empezaron a darle malos consejos a este muchacho. Empezaron a decirle que hiciera cosas que no estaba haciendo en vida de Joaida. Y en el verso entonces 18 nos dice, ¿qué empezó a ocurrir en Judá después de la muerte de Joaida? Y cuando Joás, que ya seguramente era un muchacho, era más adulto, Joás empezó a escuchar a esos muchachos o a esos líderes, empezó a escuchar a esas personas. Verso 18, y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de Acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado suyo. y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales los amonestaron, mas ellos no los escucharon. Se fue una tragedia del momento de la muerte de Joaira. Para allá, esto fue una tragedia, hermano. El pueblo regresó a la idolatría. La casa de Dios volvió a ser desierta nuevamente. El pecado regresó. Dios les envió profetas. Pero entonces dice que la ira de Dios se encendió contra ellos por su pecado y por su maldad. ¿Está entendiendo lo que pasa? Ahora, ¿qué nos dice esta historia? En primer lugar, nos habla de cómo Dios puede usar un niño. Que no hay que menospreciar al niño. Que no hay que hacerlo a un lado como si fuera un estorbo, aún en la iglesia. Que no hay que hacer eso, porque Dios puede usar a los niños. Pero también nos habla esta historia de algo que ya vinimos hablando la semana pasada, pero aquí nos lo ilustra perfectamente. Y en la importancia de que un niño, una niña tenga un guía espiritual, un mentor espiritual, alguien que le guíe en el camino del Señor, que lo eduque en las cosas del Señor. Y esa persona es el maestro de escuela dominical, pero esa persona también debería ser usted como padre, usted como madre, usted como abuela, usted como tío, usted como el hermano. Debería ser ese mentor, ese guía, ese faro en la oscuridad. Porque note lo que nos muestra esta historia. Porque si no es así, si usted no lo educa, si no es usted el que le enseña las cosas, si no es usted el que le enseña valores, el que le enseña moral y ética, entonces va a venir los amigos, entonces van a venir otras personas, va a venir el diablo, y él es el que le va a educar a su hijo. Él es el que le va a educar a su hija. Él es el que le va a llenar de malos consejos. Él es el que le va a decir lo que debe hacer y lo que no debe hacer en la vida. Y entonces que Dios guarde a nuestras familias cuando quienes educan a nuestros niños y a nuestras niñas y a nuestros adolescentes son sus amigos y no quienes deben ser sus padres, su abuela, su tía, sus familiares, que le enseñan ética, le enseñan valores, le enseñan a amar a Dios, le enseñan a temer a Dios. Amén. Un ejemplo, estos chinos hoy día son corrompidos, hermano. ¿Se ha fijado que son corrompidos? Saben mañas. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde estamos nosotros como padres ahí? ¿Dónde estamos nosotros como guías, como mentores de nuestros hijos? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde están los abuelos de esos niños? ¿Dónde están los tíos? ¿Dónde está la gente que ha vivido, que teme a Dios y que puede enseñarles buenas cosas? ¿Dónde están, hermano? Pongo un ejemplo. Si usted no es el que le enseña educación sexual a su hijo, ¿sabe quién se la va a enseñar? El diablo. ¿Y sabe cómo se la enseña el diablo? Va al colegio, en el colegio le dicen que puede fornicar todo lo que quiera y que puede andar con una y con la otra con tal de que se ponga el condón. Esa es la moral que le enseñan. Esos son los valores. Esa es la ética que quieren enseñarle a los niños, a las niñas. Si usted no le enseña, ¿sabe quién le va a enseñar? Los amigos de la calle, los marihuaneros, los drogadictos. La niña esa que anda con uno y con otro es el que le va a enseñar a sus hijos. Mientras Joaira vivió, Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor. Pero cuando Joaira murió, hermano, este pobre muchacho quedó sin guía. Y un muchacho sin guía, un hombre sin guía, está en peligro, está expuesto a cometer muchos errores en su vida y a que la ira de Dios se encienda contra él, contra ella, hermano. ¿Está entendiendo la palabra? Me estoy haciendo entender. Ese es el primer ejemplo que vemos. Dios usa a los niños. Y para que Dios use un niño necesita su guía, necesita su mentor, necesita alguien piadoso que le esté dirigiendo en el camino del Señor, en las cosas, en los valores. Ahora, otra historia es sobre otro rey también, otro rey de Judá. Y la historia se encuentra en 2 de Crónicas 34, poco más adelante. Ese rey se llama Josías. Josías. El verso 1 nos dice cuántos años tenía este hombre cuando empezó a reinar. Dice ahí, de 8 años. De 8 años, subraye la frase. ¿Ah? Era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Diles que me dijo la voz. Amén, hermano. Y nos dice que hizo varias cosas también. ¿Cómo usa Dios a Josías? Varias cosas. Verso 2, empieza a subrayar allí. Dice, este hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Primero, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Lo correcto. Se portó bien. Ven. 2, dice ahí, que anduvo en los caminos de David su padre. O sea que intentó imitar a David en todo. Seguir el ejemplo de David. Las cosas buenas, obviamente, ¿no? No lo malo, porque como usted sabe, David también hizo cosas malas, ¿verdad? Pero lo bueno, Josías intentó imitarlo. ¿Ya? Un corazón para Dios. Un niño usado por Dios. Luego, dice que así, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. En el versículo 7 dice, perdón, 3 al 7 dice, a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de su padre. Y note lo que dice el 3, vamos a ponerlo cronológicamente. A los 8 comenzó a reinar. Y a los 12 años, dice, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre el sepulcro de los que habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón, y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quemado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Figúrese, un niño de 12 años, hermano. Se propuso acabar con la brujería, la hechicería y la idolatría en Judá. Y no fue que mandó a nadie. No fue que desde el palacio dijo, no, yo quiero que vamos a buscar estos hombres aquí y que esos hombres vayan por toda la nación destruyendo estas cosas. ¡No! Según leemos en el verso 7, él mismo emprendió la correría. Él mismo fue ciudad por ciudad, casa por casa, pueblo tras pueblo, lugar alto tras lugar alto, destrozando las imágenes de Baal, de Astarte, las imágenes del sol, quemando huesos, haciendo, deshaciendo, limpiando a toda Jerusalén. Y tenía 12 años, porque Dios puede usar a los niños. Si un niño se dispone, quiere y lo desea, Dios puede usar poderosamente un niño. Entonces eso pasó, ¿a qué horas? A los 12 años. A los 8 años comenzó a reinar. A los 12 estaba él derribando, limpiando a Jerusalén. Luego nos dice, en el verso 3, a los 8 años de su reinado. O sea que si comenzó a reinar a los 8, ¿ah? Y pasaron 8 años, ¿cuántos años tenía ahora? 16. No sé por qué pusieron primero lo de 16 que lo de 12, ¿no? Uno diría, ¿no? Primero se pone lo de 12, luego lo de 16. Pero a los 16 años nos dice que comenzó a hacer algo. 16 años, para un judío ya no es un niño. Después de los 12 deja de ser un niño, al menos en esa época, ¿ya? Para nosotros es un niño todavía, a los 16 años, según la ley. ¡Sí! ¿No ven que pueden violar, matar, atracar, llevar drogas, hacer lo que sea, que no les hacen nada? Porque como son niños, pobrecitos los niños, ¿no? El niño asesino, y que es que él no entiende, es que él está atrofiado, él es tonto, él... No, hermano. Pero bueno, para nuestra legislación, sí son niños, y son niñas también. Que si usted se mete con una niña menor de 14 años y la deja embarazada, bueno, eso es un problema ya. Porque eso se llama, ¿cómo es? Acceso carnal abusivo en menor de 14 años, una cosa así. Entonces lo echan usted para la cárcel por asaltacunas y allá por asaltatumbas. Venga, si le dicen, ¿se ha visto? Cuando usted es una niña metida con un cucho como de 30 años, en ese sentido es cucho, ¿no? Porque a los 30 años uno no es cucho, ¿sí? Pues usted es una niña de 16 años, un man de 30, ¿ah? Él es asaltacunas y ella es asaltatumbas. ¿Sí? Fíjese, hermano, fíjese lo que le estoy diciendo. A los 16 años, dice ahí, que comenzó a buscar a Dios. Comenzó a buscar a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Empezó a establecer una relación personal con Dios. Eso quiere decir que empezó a buscar a Dios. O sea que eso de la acera de hasta todo, que destruyó todo eso, lo hizo antes. Antes. Pero a los 16, él mismo, como de su propia conciencia, como de su propio convencimiento, a los 16 años, empezó a buscar a Dios. Un muchacho de 16 años, él mismo, yo voy a buscar a Dios. Pero eso no fue gratis, eso fue que de un momento a otro, no, hermano. Esos fueron los frutos de una niñez sembrada en Cristo. ¿Ve? Eso no apareció de la nada. Que a los 16 años él hubiera querido buscar a Dios. No, recuerde que desde los 8 él ya estaba en ese sentido. ¿Sí me voy a entender? ¿Quién sabe? Pronto fueron sus padres quienes le sembraron ese temor por Dios, que era a los 8 años cuando empezó a reinar. Él dijo, no, aquí el camino es con el Señor. Yo no voy a hacer lo mismo de esos otros reyes que se fueron a adorar ídolos y se apartan. No, yo voy a estar con Dios. Y parece que no entendía muy bien las cosas tal vez, pero quiso estar con Dios. Y fue creciendo y creciendo. A los 12 años hizo lo que ya le dije. Y tal vez no entendía bien lo que hacía. Él solo quería agradar a Dios y no hacer lo que hicieron los otros malvados reyes. Pero a los 16 años, todo eso que se había sembrado dio fruto. Y él mismo dijo, yo quiero buscar de Dios. Y él mismo, su propia decisión, comenzó a buscar de Dios. Amén. Pero a los 26 años de edad, para que usted vea lo beneficioso de una vida con Cristo, a los 26 años, él comenzó a restaurar el templo. Verso 8 dice, a los 18 años de su reinado, si estoy sumando bien, si comenzó a los 8 años, tenía 8 años y ya van 18 años de reinado, ¿son cuánto? 26, ¿sí? ¿No? 26. Entonces a los 26 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Le dijo, bien, ya limpié todo esto. Ahora necesitamos un lugar donde adorar a Dios. 26 años tenía. Y mandó reparar el templo que estaba abandonado y destruido. Y ahí sucedió algo muy lindo. Que cuando yo leo eso que sucedió ahí, siempre me conmueve mucho el corazón. Empezaron a reconstruir el templo. Y en eso de reconstruir el templo, alguien, no recuerdo el nombre, creo que es Safán, el mismo, no, bueno, alguien, encontró una copia del libro de la ley. Imagínense, no sabían, no leían la Biblia, no sabían qué era eso. No había luz, con razón el pobre, ahí como a tientas limpió el este y dice que empezó a buscar a Dios, pero no sabía ni cómo buscarlo porque no había cómo. Se había abandonado totalmente la palabra de Dios. Y por allá, entre los escombros del templo, encontraron un libro. De hecho, el que lo encontró le dijo a quien se lo llevó al rey, le dijo, dígale al rey que encontramos este libro. No sabían que era eso. Bien, el rey en su trono, empezaron a leérselo. Tal parece, dicen algunos, que era una copia del Pentateuco, los cinco primeros libros. Y se lo leyeron todito al rey. Y que cuando llegaron a esa parte de Deuteronomio, al final de Deuteronomio ya, cuando empieza a hablar de las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. ¿Sí lo ha leído usted? Es ahí el que le gusta a la gente que dice que te pondré por cabeza y no por cola. Que, ¿sí lo ha leído? Porque si no lo ha leído, echémosle un repasito así para que usted vea más o menos qué era lo que estaba oyendo Josías. Capítulo 27 y 28, ahí está, ¿no? El 28 puede ser. A partir del versículo 15... Le leyeron las bendiciones de la obediencia. Pero luego, cuando él empezó a oír esto, va a ver lo que dice la Biblia que ocurrió en el corazón de una persona que desde niño había deseado buscar a Dios. Pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Él empezó a ir a eso y claro, no, ni conocían la ley, no estaban guardando los mandamientos. Y él empezó a ir, que quien le leía, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu artesa de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir, y Jehová enviará contra ti la maldición, el desastre y la amenaza, en todo cuanto pongas tu mano para hacerlo, para que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está bajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra, polvo y ceniza de los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Y si usted sigue leyendo, eso es terrible todo lo que dice ahí. Y eso lo está oyendo Josías. Y cuando Josías oyó eso, querido hermano, verso 20 del capítulo 34 donde estamos, dice: y mandó a Isías y a Icán, hijo de Safán, Adón, hijo de Micaía, Safán, escriba, y Asaías, siervo del rey, diciendo: anda, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcía y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salún, hijo de Tocán, hijo de Asra, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así, decía el varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Pero a partir del verso 26 nos dice qué pasó con Josías cuando él oyó todo eso que acabo de leerle en el capítulo 28 de Deuteronomio. Número 1. Mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová el Dios de Israel ha dicho así. Número 1. Por cuanto oísteis las palabras del libro. Número 1. Le prestó atención a lo que leía. No fue una cosa que le empezaron a leer y él dijo: ay, eso es aburrido, eso quítese eso de aquí. Sino que él le dice: mira, tú escuchaste mi voz. Escuchaste. Número 1. Luego dice, número 2, y tu corazón se conmovió. No fue un oír por oír, un oír como quien le cuentan un cuentito ahí, sino que mientras él oía y se daba cuenta del error que había cometido, y se daba cuenta del mal que había hecho, y del castigo que estaba a puerta sobre él y sobre su pueblo, dice que su corazón se conmovió. Número 2, se conmovió el corazón. Luego dice, número 3, y te humillaste delante de Dios para oír sus palabras sobre este lugar. Número 3, él se humilló delante de la presencia de Dios. Número 4, dice, y te humillaste delante de mí, luego dice, y rasgaste tus vestidos. Y como si fuera poco, número 5, y lloraste en mi presencia. Ahora, ¿por qué lloraba? Le dolía una muela, se le había vuelto la mamá, se lo dejó la esposa. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué lloraba? Lloraba, hermano, de ver, de su pecado. Lloraba su maldad. Lloraba de arrepentimiento. Y dice, porque tú hiciste todas esas cosas, le mandó a decir Dios a través de la profeta, yo te he oído. Yo te he oído. Y le dice, y aquí que yo te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta: yo te he oído y voy a darte paz porque hiciste todas esas cosas. Pero la pregunta es, ¿pero dónde empezó esto? ¿Por qué esa actitud hacia Dios? Esa actitud hacia la palabra, el por qué ese respeto, por qué ese temor, por qué ese llorar su pecado. ¿Dónde nació todo esto? A los 8 años, y tal vez antes, cuando alguien empezó a sembrar en él la palabra, no porque no había, pero empezó a sembrar en él el temor de Dios, el amor por Dios. Ahí empezó. Para que usted vea los frutos que da sembrar en los niños y sembrar en las niñas y darle ejemplo a ellos. No estamos perdiendo el tiempo cuando lo hacemos, hermano. Si sembramos en nuestros niños, Dios los va a usar. Ellos serán instrumentos en las manos de Dios. Si les damos ejemplo, les enseñamos la palabra, los ganamos para Cristo, los discipulamos, le damos importancia en el ministerio. Lo que ellos pueden llegar a ser para Dios, no lo podemos imaginar, hermano. Una cosa tremenda pueden llegar a ser. Pero tenemos que dedicar nuestro tiempo para ellos, hermano. Amén. Estamos sobre nuestros pies, por favor. Oh Señor, te damos gracias esta mañana. Con sus ojos cerrados le invito a pensar en sus hijos. Nuestros hijos son preciosos regalos de Dios para nosotros, hermosos tesoros del Señor. Los que un día Dios te dé si no los tienes, míralos como regalos de Dios, tesoros preciosos del Señor. Pero Dios te trae aquí esta mañana este ayuno. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo con tus hijas? ¿Qué estás haciendo con tus hijos? ¿Les estás dando ejemplo? ¿Estás sembrando en ellos la palabra de Dios? ¿Estás sembrando en ellos temor de Dios? ¿Amor por Dios? Piensa en tus hijos. ¿Qué quieres que tus hijos sean? Cuando sean adultos, cuando ya no estén contigo en casa, ¿qué quieres que ellos sean? Déjame decirte esta mañana que mucho de lo que ellos sean va a depender de lo que hoy siembres en ellos, del ejemplo que les estés dando. Luego no vayas a llorar lágrimas de arrepentimiento cuando veas que ellas o ellos hacen lo mismo que tú hiciste y aún cosas peores. Piensa en tus hijos, piensa en tus nietos, piensa en tus sobrinos, en tus hermanitos. Dios puede usar a los niños. Pero ellos necesitan una madre piadosa, un padre piadoso. Ellos necesitan un guía, un maestro piadoso. Que les enseñe a orar, a temer a Dios. Que enseñe los valores de la palabra, la moral de la palabra, la ética de la palabra. Demuestre con su ejemplo que vale la pena vivir de esa manera. Bueno, yo no. Yo quiero que entiendas que mucho de lo que son o serán nuestros hijos depende de lo que hoy hagamos con ellos. ¿Estás entendiendo eso esta mañana? Tiembla esta mañana, tiembla, tiembla, porque tienes una responsabilidad tremenda en tus manos. Tenemos que dejarnos guiar por Dios. No podemos jugar aquí al ensayo y al error. Es una vida la que está en juego. O dos, o tres, o cuatro, los hijos que Dios te haya dado. O que te vaya a dar un día. Son vidas que están en juego. No son animales. No son cualquier cosa para despreciar. Es un perro, es tu hija, es tu hijo, es tu nieto, es tu hermanito, es tu sobrino. Levanta tu brazo, dile: Dios, ayúdame a ser una guía para él. Maestro de escuela dominical, dígale: Dios, úsame con los niños. Levanta tus manos, dile: Dios, siembra tu temblor en mí esta mañana, Señor. Para que mis ojos sean abiertos y yo entienda, Padre. Y yo comprenda, Señor. Levanta tu brazo allí y dile: Dios, ayúdame a ser un ejemplo para mi hijo, para mi hija. Ayúdame a sembrar bien en ellos. Ayúdame a sembrar bien en ellas. Oh Dios, oh Dios, ten piedad de mí como padre. Ten piedad de mí como madre. Ora a Dios desde tu alma hoy. Ten piedad de mí como abuela, como abuelo de ese niño. Ten piedad de mí, Señor. Como maestro de escuela dominical, ten piedad. Ten misericordia en mí. Ayúdame a hacer bien esta labor. Ayúdame a hacer bien este trabajo, por favor, Señor. Que yo vea a mi hija crecer, mi hijo crecer, para amarte, para ser un buen hombre, una buena mujer, aleluya, para que tenga un buen hogar. Oh, yo te lo suplico, que yo vea a mis hijos crecer para eso, Señor. Que yo no los vea crecer para ver cómo un hombre la golpea. Oh, Dios, oh, santo Señor. Para verle convertirse en un alcohólico, en un irresponsable, en un miserable. Que no vea a mi hija crecer para abortar, para andar de aquí para allá tras los hombres, sin deseo de superarse, de crecer. Dios, ayúdanos, ayúdanos, clamamos hoy. Que no nos desampares, por favor, en esta labor. Son nuestros niños, Señor. Son nuestras niñas, Padre. Oh, Rey, lo que sea por ellos. Lo que toque por ellos, Señor. Levanta tu brazo ahora por tus hijos. Y si no los tienes, por los que un día vas a tener. Y si ya son grandes, ora por tus nietos. Ora por tus sobrinos. Ora por tus hermanitos. Ora por ellos. Ora por el amiguito de la cuadra, al que podrías traer a la iglesia. Ora por ellos. Pídele a Dios. Dios, mi hija está en tus manos. Dios, guárdamela. Porque hay mucho peligro, Señor. Hay malos hombres, hay malas mujeres por ahí, Señor. Que pudieran hacerle mucho daño a mi niña, Padre. Guárdamela. De la droga, guárdamela, del alcohol, guárdamela, Padre Santo. Guárdamela de los malos vicios, guárdamela, Padre, de un mal hombre, guárdamela. De un mal hogar, guárdamela, Padre Santo. Yo sé que tendrá que sufrir, porque la vida no es fácil. Pero cuando le toque, que ella esté lista, esté preparada, esté fuerte, haya recibido el ejemplo de alguien piadoso que le enseñó a perseverar, a ser fuerte, a echar palanca, a seguir adelante, Padre. Que nunca una terrible enfermedad le toque, Señor. Que nunca una maldición de esas venga sobre su cuerpito, Señor. Que tú les sostengas sanos a nuestros niños, a nuestras niñas. Oh Dios, lo que sea por ellos, lo que sea por ellas. Que ellos nos amen y que nosotros les amemos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh, Santo. Gracias. estoy anhelando a ti. Escóndeme en tu amor, mis rodillas quiero estar, quiero conocerte más y más, gloria. Lo que soy es tuyo. Ven, sopla en mí, me levantaré como el águila al volar. Habita lo que soy es tuyo. Ven, sopla en mí, me levantaré como el águila al volar. Gracias, Señor. Habita en nosotros y prepáranos para ser padres idóneos, madres idóneas, abuelos y abuelas idóneas, tíos, hermanos idóneos, que sepan sembrar bien en los niños, en las niñas, para que cuando crezcamos, Padre Santo, para que cuando crezcan, ellos sean un orgullo para nosotros. Ellos sean felicidad a nuestros años de ancianidad, Señor. Ellos sean tranquilidad. Ellos sean soporte. Ellos sean un bastón para nosotros, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Aleluya. Amén. Denle un aplauso al Señor.